Tiempo para el ocio en Territory Mac con Sergio Navas, editor de isenacode.com. Conectamos con el módulo de transmisiones. Sergio, bienvenido a Territory Mac. Por fin, Jaume, ya tenía ganas de que llegara este momento. Muy buenas a todos, chicos, chicas. Ya sabes, lo bueno se hace esperar. Bueno, ya sabéis, estamos en la sección de aplicaciones. Jaume, si quieres ya comenzamos así, a saco. Adelante, que hoy vienes pisando fuerte, ¿eh? Venga, Jaume, que vengo on fire. Vamos a comenzar por una aplicación que se llama Fast Downloader. Es una aplicación para descargar cualquier vídeo o audio de internet, o cualquier archivo al final, ¿no? Pero quizás está más enfocado en este sentido porque tenemos un buscador y cuando nosotros buscamos algo, lo que estamos haciendo es buscar un vídeo. Y este vídeo, posteriormente lo podemos descargar, extraer el audio, compartir con WhatsApp. Bueno, tenemos una serie de opciones para descargar, extraer audio y tal, bastante interesantes. Además, chicos, tenemos, por supuesto, un reproductor para escuchar todo lo que nosotros descargamos o ver. Tenemos también un gestor de archivos para aquí organizar un poquito todo lo que vamos bajando. Y sobre todo tenemos integración con las nubes de Dropbox, OneDrive, que está siendo bastante popular últimamente, y Wi-Fi Sharing, si queremos pasar archivos del ordenador a esta aplicación al final de iOS, pues bueno, lo cierto es que lo podemos hacer inalámbricamente gracias a esta opción. Una aplicación que está bastante bien, en cualquier momento podéis hacer cualquier tipo de búsqueda de una canción, la buscáis en YouTube, os descarguéis el vídeo, el audio, lo que queráis, chicos. Bueno, vamos a continuar, llama a una aplicación que seguramente nos va a ser muy útil. Es que realmente es una aplicación de fotografía, pero todos hemos querido, oye, en esta pared que no tengo nada de mi casa, me gustaría poner una foto de este paisaje, pero que fuera un dibujo, ¿no, Jaume? Pues sí, porque de esta forma podemos dar un toque personal, por ejemplo, a la habitación de los niños. Claro que sí. Bueno, lo cierto es que con esta aplicación XN Sketch lo vamos a poder hacer muy fácilmente, porque nosotros podemos hacer fotos, descargarlas de la nube, o bien vamos a poder importarlas del carrete, ¿no? De tal manera que nosotros la fotografía la vamos a convertir en un dibujo. Tenemos como una veintena de filtros aproximadamente para hacer convertir esta fotografía en un dibujo de diferentes opciones, que si en blanco y negro, que si en color, que si con un trazado a lápiz, en acuarela, lo que vosotros queráis. Tenemos mogollón de opciones. Y para ajustar un poquito más esta conversión, tenemos una sección donde podemos elegir el brillo, el contraste y la saturación de la imagen. Y de esta manera podemos hacer que se parezca mucho más, si cabe, a un dibujo real. Realmente es una muy buena aplicación, chicos y chicas. Pero bueno, ya más, seguramente muchas veces nos hemos aburrido ya de nuestro iPhone. Qué bonito es, cuántas aplicaciones tenemos, pero oye, lo vemos siempre igual, ¿no? Y a veces hemos querido, oye, cambiando el fondo, quizás ya tendríamos otro aire. De tanto en tanto, a mí por lo menos me gusta mucho cambiar el fondo, ¿no? Por eso, Jaume, vamos a traer una aplicación que se llama Wallpaper Pro for iOS 8 and iPhone 6. Es una genial aplicación donde vamos a poder ver fondos de pantalla populares. Es gratis la aplicación, quizás es la grandeza de esta aplicación. Os metéis, descargáis los fondos que os molen y ya está, ¿no? Con esta aplicación, ya os digo, tenemos diferentes secciones, incluso podemos ver los wallpapers divididos por categorías y así vamos a poder alcanzar a todos aquellos que más nos gusten, ¿no? Está bastante bien la aplicación para personalizar y darle un toque un poquito diferente a vuestro iPhone. Y Jaume, ¿qué te parece si pasamos a la zona de juegos? Perfecto, estoy deseando que nos sorprendas. Venga, pues vamos a traeros el videojuego nuevo que acaba de aterrizar prácticamente en iOS, que se llama The Line Zen. Es de la casa Ketchup. Y bueno, ya sabéis que esta casa es una máquina de hacer videojuegos, ¿no? Más o menos cada semana saca alguno bastante chulo. Y esta vez tenemos The Line Zen. Es un juego casual, ¿vale? Para matar el tiempo en esos momentos de que no sabemos qué hacer, ¿no? Pero lo cierto es que es muy, muy entretenido, porque además es muy complicado. Nosotros ponemos el dedo en la pantalla, chicos. Y entonces desplazamos el dedo a la derecha o a la izquierda y vamos a mover una pelotita. Esta pelotita tiene que esquivar todas las figuras geométricas que están por el entorno, que se van moviendo, que se van transformando en otras cosas, que van explotando y van generando ondas expansivas con cierto movimiento que tenemos que ir esquivando, por supuesto, esas figuras geométricas de color rosita. Y bueno, la verdad es que el juego es muy adictivo, simplemente consiste en saber quién hace la mayor puntuación y así picarnos un poquito más con nuestros amigos. Pero de verdad que cuando empiezas a jugar te engancha bastante, chicos y chicas. The Line Zen, un juego completamente gratuito. Bueno, Jaume, esto ha sido todo por hoy. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación Fast Downloader para descargar cualquier archivo de audio o vídeo por internet y compartirlos, entre otras características. La aplicación de fotografía XN Sketch para convertir una foto en un dibujo. La aplicación Wallpaper Pro para iOS 8 y el iPhone 6 que nos permiten descargar y personalizar fondos de pantalla para nuestros iPhones. Y el complicado videojuego casual de Line Zen, en el que moviendo una pelota tienes que esquivar las figuras geométricas que intentan derrotarte. Todos los enlaces los encontrarás en nuestras redes sociales. Sergio, gracias por tus recomendaciones y te esperamos la próxima semana. Perfecto, Yama. Bueno, yo me despido hasta la semana que viene aquí en Territory Mac. Y bueno, ya sabéis que si queréis más aplicaciones mientras tanto, tenéis mi blog disponible de isenacode.com. ¡Chao! Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas.